vacilón. Déjame cambiarle el aceite que está quemado y chequearle el filtro y la bomba de los dos que están tapados. Ponle el favor, ponte adelante para cambiar la bomba que tiene el escape. El trabajo es el traste. Túmbale la corriente al carro para ajustar un poco que a los dos a un lado tiene la cable pinchado. Dame acá que una llave inglesa, ese marrón para romper este carro viejo que ya viste de mal humor. Váyanse todos para la China con su motor, que yo voy para la otra esquina a cogerme un vacilón. ¡Vamos!